Por la noche, las luces se apagan y se enciende la radio con El Alma de la Noche. De lunes a jueves en punto de las 9 de la noche, enciende tu radio. Si quieres, cierra tus ojos, pero eso sí, abre muy bien tus oídos. Ponte esa. No te quedes sin señal. Cámbiate a la mejor red Telcel 4G LTE. Además, disfruta de llamadas y mensajes sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Incluye Claro Video desde el plan Telcel Max sin límite 3000. Mi gente, estamos en el programa Activo Tu Paisano y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llamas? Lupita. ¡Eso, mi raza! Y en la otra línea, ¿a quién tenemos? ¡Hey, Lupita! ¡Ándale, pues! ¿Qué quiere decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste. Tienes que hacerlo para poder votar. Hazlo por internet. Nada más con el folio y tu fecha de nacimiento. Es bien fácil. Si tienes familiares y amistades en el extranjero, recuérdales activarla en INE.mx. Su participación también cuenta en México. ¿Te imaginas la grandeza de este país en una foto? México es corazón, es pasión, es talento. Es el rostro de niñas, niños y jóvenes que estudian, de mujeres y hombres trabajadores que hacen de este país una gran nación. Por eso digo, soy México. Participa en el tercer concurso nacional de fotografía Sentimientos de México. Consulta las bases en www.gob.mx/Sentimientos de México. Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Este 26 de agosto, Morelia recibe en concierto a León Larregui. León Larregui, Voluma Tour, Palacio del Arte, 9 de la noche. Venta de boletos por el sistema e-ticket y en puntos de venta autorizados. 26 de agosto, León Larregui. Las señales son cada vez más claras. Estrena un Chevrolet Spark Classic con enganche desde 6,335 pesos o 999 pesos mensuales y un año de seguro gratis. ¿Te llegó la señal? Visita a tu distribuidor Chevrolet. Términos y condiciones en Chevrolet.mx. Cates de 12.7%, válido el 31 de agosto de 2016. ¿Dónde recibo el dinero? Vas derecho 12 calles, luego doblas a la izquierda, luego le sigues hasta que tope y te vas 5 cuadras a la derecha. ¿Dónde? Imagina que no tuvieras que ir lejos para recibir lo que te envían. Con Oxxo Envíos sí se puede. Recibe dinero de Estados Unidos en cualquier tienda Oxxo de forma rápida, cómoda y confiable. Con Oxxo Envíos, recibe tu dinero al instante. ¿Te gusta mi nuevo teléfono? ¿Y este sí te funciona? Te marco y nunca está disponible. No te quedes sin señal. Cámbiate a la mejor red Telcel 4G LTE. Además, disfruta de llamadas y mensajes sin límite en México, Estados Unidos y Canadá. Incluye Claro Video desde el plan Max sin límite 3000. Adquiérelo en Servitel, tu distribuidor autorizado Telcel. Batalla de Cerro Gordo 963, Interior 2, justo arriba del módulo de expedición de licencias del Estado. Llama 334-6620. Vigencia 5 de septiembre. Los mosquitos son causantes de enfermedades como el Zika, chikungunya y dengue. Por eso, en la temporada de lluvias, todos debemos tener más cuidados. Usa mosquiteros, pabellón de cama, manga larga, pantalón y repelente. Lava, tapa, voltea y tira los recipientes que puedan acumular agua, porque ahí es donde el mosquito se reproduce. Sin criaderos no hay mosquitos. Más información en www.gob.mx/Zika. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Porque dos son mejor que uno, ven a Bizarro, compra un Citizen y te regalamos otro hasta del mismo valor. ¿Me regalan un Citizen? Así es, en exclusiva en Joyerías Bizarro, porque tú lo pediste hasta el 31 de agosto. Joyerías Bizarro, momentos inolvidables. ¿Qué quieres, mijo? Dale leche. Pues, ¿cómo, doña Mari? Con eso te alcanza para 2 litros de leche liponesa. ¿Sí? Así ahorras y tu hijo crece. Podemos tener dificultades, pero Liconsa apoya para que tus hijos se alimenten bien. Un apoyo que ayuda a la gente a comer sano, variado y suficiente. Si eres beneficiario, ubica tu expendio. CDSOL. Mover a México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Para garantizar el acceso a la justicia, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó el sistema penal acusatorio que entra en vigor en toda la República el 18 de junio, cuyo objetivo principal es el respeto al debido proceso, a la presunción de inocencia a través de juicios más ágiles, en los que el juzgador en ausencia pública y oral resuelven con justicia y transparencia, brindando certeza y legalidad a cada una de las partes. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Elegir a ICES Michoacán es darte la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Estudia con nosotros la licenciatura CEN, Derecho, Derecho, Criminología, Contaduría Pública y Finanzas, Comercio Exterior y Relaciones Industriales. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles y profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas, Unidad Morelia. Teléfonos 317-8270 y 317-9362. Hecho para triunfar. Hecho en ICES Michoacán. Calidad en educación a tu alcance. Cuando pienses en comprar, consume lo que Michoacán produce y busca la marca Consume Calidad Mich, pura calidad michoacana, avalada por Codemi. Ponte, ponte. Exa FM. 89.3 FM. Estamos de regreso con eso que nos apasiona, eso que nos vuelve locos, los Exa Tracks. Exa Tracks presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Valadez, Exa FM 89.3. XFM, estamos de regreso y estamos entrando ya a lo que es la pantalla apagada y estamos de manteles largos porque, bueno, aparte de que hay mucho de qué platicar, el día de hoy, pues bueno, le queremos compartir a nuestro querido auditorio en voz de su creador, por supuesto, que ya se cumplen cuántos años ya, mi querido Nelson, por favor, platícanos de pantalla apagada. Muy buena tarde, noche, con el gusto de saludarles a través de los micrófonos de EXA 89.3. Efectivamente, Pantalla Apagada ha llegado a 7 años de transmisión, un camino que empezó desde redes sociales, desde que empezó del portal de noticias mimorelia.com, tengo que decirlo, ahí fue la primera casa de Pantalla Apagada. Posteriormente transitó a la radio como columna comentada a través de Cadena Raza Morelia, posteriormente en Vox 103.3 de FM y hoy orgullosamente parte de la alineación naranja aquí en EXA 89.3 han sido los lugares donde Pantalla Apagada ha tenido su encendido a lo largo de 7 años ya. Oye, mi querido Nelson, y este tema musical desechable de los tapatíos, ¿verdad? Así de Grupo Telefunka es más que nada irónicamente lo que la televisión siempre retrata, que es una realidad que siempre la comentamos cada semana, donde la televisión a veces no tiene nada de nuevo, donde la imaginación a veces no despliega algo nuevo, como dicen los tapatíos de Telefunka. Ajá. Que esto fue el tema y ha sido el tema muchísimos años que ha acompañado a Pantalla Apagada en, claro, sus apariciones radiofónicas. Oye, mi querido Nelson, y aparte de todo, bueno, han habido muchos colaboradores, han habido muchas personas que se han incluido en tu proyecto, que han sido colaboradores, que han pues echado mano, ¿no?, de lo que es este proyecto de Pantalla Apagada, entre ellos nuestra querida compañera Andrea Cambrón. Sí, de hecho, Andrea Cambrón Maya, colega de los medios, locutora también, fue una persona muy importante para que Pantalla Apagada pudiera tener, vamos, la luz y fuera conocida, porque obviamente ella estaba colaborando dentro del portal de noticias mimoelia.com y es así que hace la invitación hace 7 años para que la columna que se hacía a través de redes sociales como un mero hobby de la crítica, del análisis de la televisión, tuviera un espacio. Es así que en algún momento, se los voy a compartir aquí al aire, dudé en aceptar en ser columnista de ese portal, pero al final hubo alguien que me convenció y es así que Pantalla Apagada, entre el 18 y el 20 de agosto de 2009, salió por primera vez a través de este portal de noticias que ya le referí. Así es, mi querido Nelson, pues enhorabuena, que sean muchos más. Para nosotros, como ya te lo puse en tu Facebook, es un gran honor, bueno, ahora contar con tu sabiduría, con tu pasión por los medios de comunicación y que se transforme en voz, en sonido y que pueda dejar algo, ¿no?, para nuestros queridos radioescuchas de la frecuencia naranja, que sabemos que es un espacio que va para todas las edades, que va para todos los gustos, para todos los géneros, y bueno, aquí lo tenemos. Sobre todo que conocemos algo de los medios y, claro, y de la radio. radio y de la televisión en anécdotas que se hacen en voz, dice aquí la entrada institucional de pantalla apagada. Exacto, y que no hay día, o sea, es muy difícil que estemos desentendidos de los medios de comunicación, ¿no? Todos los días, sea en su manera tradicional, llamémoslo radio, televisión, periódico, o en sus nuevas tecnologías, en la multimedia, en internet, en WhatsApp, en Facebook, redes sociales, etcétera, pero siempre estamos permeados todos los días de esto que ya es indispensable, que son los medios de comunicación, Nelson. Y bueno, pues ahora sí tenemos, pero por dónde entrarle, y tenemos, aparte de felicitarte, pues un tema interesante, el cambio de ya no es el canal de las estrellas, ahora solamente son las estrellas. Así es, un cambio que estábamos comentando desde hace meses anteriores aquí mismo en este espacio de pantalla apagada, y también el lunes anterior. Mucha expectativa giró en torno a los promocionales que el canal 2, el canal de las estrellas como se le conocía, sobre el repaso de sus logos, la historia de más de 60 años, que una nueva historia se escribía para el canal a partir de este día, lunes 22 de agosto, y no hay plazo que no se cumpla. Y es así que a partir de la madrugada apareció el nuevo logo, esperábamos otro nombre, otros colores. Bueno, obviamente estos se dejaron ver, pero el nombre, esperaríamos algo radical, pero no, finalmente el canal de las estrellas dejó de ser el canal para ser solamente las estrellas. Las estrellas, exactamente. Un logotipo con una estrella pues más delgada, con más picos, ¿verdad? Con más picos, porque el anterior, que estuvo de 1997 hasta hace unos días, Eran seis picos. Ahorita es una estrella con más picos, con más delgadita, multicolor. Bueno, ya la verá en algún momento, y obviamente la expectativa era saber si era un cambio radical o era un cambio sencillo. Pues resultó ser un cambio sencillo, ¿verdad? Un cambio sencillo, un cambio, lo repito y hago énfasis, no fue radical. Y es así que Grupo Televisa, a través de su vicepresidente José Bastón, dio a conocer que desde hace mucho tiempo se le encargó un despacho Nueva York a cargo de una persona llamada Lee Hunt, quien ha trabajado en el reposicionamiento de señales como NBC, CBS, E! Entertainment y otros canales, tanto de televisión abierta como de cable en los Estados Unidos. Se le encargó esta difícil misión de poder hacer un reposicionamiento en marketing de esta señal que se llamaba el Canal de las Estrellas desde 1984-1985, y es así que se incluyen colores donde justifican que es el amor, la alegría, los colores de las redes sociales que toda la gente usa en estos tiempos, que ya hemos hablado de plataformas del mundo 3.0. Así es. Y bueno, ¿cuáles fueron los cambios de inmediato, los que se pudieron percibir? Obviamente teníamos la expectativa de que se iniciara con los noticieros. Bueno, primero las despedidas. ¿Por dónde iniciamos? ¿Por las despedidas? Vamos a empezar por las despedidas, que el fin de una era de Noticieros Televisa, una era que comenzó en 1998, el año 2000, y que terminó la tarde-noche del viernes 19 de agosto. Se empezó con la terminación del formato Primero Noticias con Carlos Loret de Mola, que más bien no sonó a una despedida, porque el cambio que hubo fue de nombre, de duración, de concepto. No se veían tantas caras largas más que de algunos colaboradores que acompañaron a Carlos Loret de Mola, en este caso Diana Bucetich, Raquel Méndez, la señora del clima. Pero de ahí en fuera hubo equipo, como él lo dijo, que repetiría en el nuevo proyecto que a partir de las 6:30 de hoy comenzó. Pero bueno, en el caso de Lolita Ayala es donde se empezó a ver o a percibir la emotividad del cierre de un ciclo, porque Lolita Ayala, o Dolores Ayala, sí, nieto, que es el nombre de pila de esta periodista, empezó en Televisa o Telesistema Mexicano desde hace 45 años, fue la mancuerna de Jacobo Zabludovsky en 24 horas, y posteriormente se le da un espacio de noticias propio bajo el nombre de Muchas Noticias, que era el nombre de la sección que tenía con Jacobo Zabludovsky en 24 horas, que era Muchas Noticias en pocas palabras. Y es así que fue, de alguna manera, la primera mujer que en solitario en Televisa encabezó un espacio de información cotidiana. Exactamente. Bueno, y en su despedida, pues le quisieron armar algo sumamente emotivo en el Estadio Azteca, con su nombre, con las rosas, 7,500 rosas supuestamente. 7,500 rosas que fueron, pues, ahora sí que destalladas, ¿no? O sea, destalladas, y pues bueno, las pusieron en un tapete que ya tenían previamente impreso. Sí, con la firma autógrafa de Lolita Ayala. Exacto. Y ahí hicieron lo importante, la presencia del dueño, del jefe, Emilio Azcárraga Gallán, donde le transmitió su agradecimiento, que aprendió también con Lolita Ayala y que de alguna manera ella estuvo dentro de dos, tres televisas, tres generaciones de Emilio Azcárraga, con Jacobo Zabludovsky. Y entonces ahí Lolita Ayala, muchos lo vimos, se quebró al momento de recibir el agradecimiento del presidente de Grupo Televisa, y es así que no pudo contener el llanto y al dar al final el noticiario en punto de las 3:30. Así es, pues bueno, se cierra una etapa muy importante para la televisora. Y bueno, también más tarde por la noche, pues la última emisión de Joaquín López Dóriga al frente del noticiero. Joaquín, ¿no?, López Dóriga. También hubo la despedida de Adela Micha, que también deja espacio de noticias nocturno en Gala TV, desaparece ese noticiario. Pero bueno, la nota es, y la importancia, el cierre del noticiario de Joaquín López Dóriga, porque después de 16 años, de alguna manera se le considera el relevo directo de Jacobo Zabludovsky, porque antes hubo alguien de forma efímera, que fue el periodista Guillermo Ortega Ruiz, que solamente 2 años duró al frente del noticiario tras la salida de Jacobo Zabludovsky. Y es así que Joaquín López Dóriga, después de haber conducido la primera versión de Primero Noticias y el programa Chapultepec 18 en una primera etapa, toma el 3 de abril del año 2000 la conducción del noticiario, y entonces empezó a desplegar de alguna manera en su peculiar estilo las entrevistas contrapunteadas en el estudio. Hizo apología de los momentos de esos 16 años, aquella entrevista donde el político Eduardo Andrade irrumpió en estado de ebriedad e interrumpió una mesa de debate que tenían en el noticiario. Ajá. Que fue como en el año 2000-2001, el famoso Juey de Rito, que también fue, vamos, lo que catapultó a Joaquín López Dóriga en el mundo viral, en el aguantar vara, como siempre él dijo, en estar inserto en Facebook, Twitter, Snapchat o el mismo Instagram. Así es, pues se cierra un ciclo, mi querido Nelson. Las despedidas, pues como las imaginábamos, nada espectacular, más que los agradecimientos. En el caso de Joaquín López Dóriga, bueno, posteriormente lo aborda de la Micha, que con copita de champán y su cigarrito, sí, pues lo entrevistó por a lo largo de una hora, hora 20 minutos, si mal no recuerdo. Sí, más o menos, porque fíjense, quien vio el último noticiero de Joaquín López Dóriga y posteriormente esta entrevista que le hizo de la Micha, este espacio fue altamente comercializado en esta despedida, cosa que no tuvo Jacobo Zabludovsky ya hace casi 20 años. Hago una comparativa, todavía los que a lo mejor no saben quién es Jacobo Zabludovsky, o los que no habían nacido, les tocó conocer 24 horas. También al cerrar el ciclo de 28 años que llevó este periodista que ya falleció el año pasado, tuvo una convocatoria mayor entre toda la gente que colaboró en todos los años que duró 24 horas, desde el estudio A al estudio J de Televisa Chapultepec. Hubo una concurrencia muy grande, hasta llamada del entonces presidente Ernesto Zedillo cuando terminó 24 horas, y terminó de una manera muy sobria, con unas cuantas palabras, el ciclo de 24 horas. Mientras tanto, Joaquín López Dóriga, que tuvo 16 años y que no sale del aire totalmente su imagen, porque tendrá dos programas a partir de esta semana, tanto el martes como el jueves, le echó más crema a los tacos en cuanto a los logros, en cuanto a los agradecimientos a la plana del Grupo Televisa y a la gente, y el típico girar de su silla al final del noticiario en toma abierta, y unas cuantas personas en el set de Noticios Televisa a despedirlo. A lo que voy es que personalidades, contrastes, historias y legados. Mientras Jacobo Zabludovsky fue sobrio y tuvo mayor convocatoria, Joaquín López Dóriga, por 16 años, le echó mayor crema a sus tacos en medio de alguna, y vamos a decirlo así. Ajá. La salida de López Dóriga obedeció mucho a que la gente ya no seguía, ya no le creía, ya había una necesidad de cambio de rostros, de dinámicas o de presentación de noticias, porque Televisa tuvo su primer cambio en el aparato de noticias, como lo estamos comentando, en 1998, y ahora lo tiene en 2016. Así es, pues así las cosas, Nelson, ahí con las despedidas. Vamos a la pausa comercial y regresamos con lo que sucedió hoy muy temprano. El día de hoy, a partir del 22 de agosto, así lo es, que empezó desde las 6 de la mañana y que también tendrá su momento estelar, el noticiario 10 en punto, que será quien tome el lugar de Joaquín López Dóriga. Así es, entre otras cosas, que mandaron en bicicleta al Clarketo a hacer su reporte porque pues Paola Rojas lo balconeó de que le habían suspendido su licencia de conducir por andar conduciendo en alto grado de drogadicción. Regresamos. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexatrax. En Pemex tenemos la energía para llevar el nombre de México más lejos, para llenarnos de fuerza y vencer a lo invencible. Porque ser Pemex nos llena de energía para transformar a México. Estamos listos para competir. Somos un nuevo Pemex y tenemos la energía. Visita www.gob.mx/tenemos la energía. Buenos días, doña Mari. ¿Cómo estás, Nelly? Ya recibí mi apoyo de Prospera. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, nada más. Todo lo que compré. Lleva sopitas para que me hagas un invito. Sí, doña Mari. Cuídese. Que te vaya muy bien. Podemos tener dificultades, pero Prospera es un apoyo para que nuestra familia se alimente bien. Un apoyo que ayuda a la gente a comer sano, variado y suficiente. Mover a México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Somos Generación Issue. Regresar a clases con Issue significa calzar tu estilo. Empezando a pagar el 15 de noviembre. Regresa a clases con lo mejor de Nike, Vans, Lacoste, Skechers, New Era y más. Descúbrelo en Issue. Empezando a pagar el 15 de noviembre. Issue. Calza tu estilo. Vamos a celebrar el Rosa es muy mexicano al restaurante de Liverpool. En estas fiestas aprovecha el 10% de descuento en nuestro tradicional chile en nogada o una suculenta variedad de enchiladas de 99 a 90 pesos por cada orden. Válido hasta el 15 de septiembre de 2016. Consulta restricciones. No aplica con otras promociones. Liverpool es parte de mi vida. Muchos años para poder estar ahí. Siempre con la labor de informar responsablemente. Ahí, en el lugar de tu entorno. Siempre en el lugar de los hechos. En directo los enlaces, donde te informamos el acontecer minuto a minuto. La noticia está aquí y allá. Por eso estamos donde tú estás. Porque estamos donde tú estás. Telenoticias, edición estelar con César Velázquez. De lunes a viernes, 8 de la noche. Por la señal internacional de CB Televisión. Canal 212 de Megacable. Ok, mañana te mando el dinero. Ay, mijo, es que me urge. Uy, pero no alcanzo a llegar. El lugar de envíos está bien lejos. Imagina que no tuvieras que sufrir con las distancias. Con más servicios de Oxxo sí se puede. Envía y recibe dinero al instante en cualquier tienda Oxxo. Visítenos y pregunta por todos nuestros servicios. Más servicios Oxxo, todo en un solo lugar. Los jóvenes podemos debatir, dialogar y reflexionar sobre los problemas que vivimos. Desde la forma en que nosotros vemos las cosas. Pertenecemos a lugares diferentes, pero tenemos un mismo objetivo: transformar y mejorar nuestro entorno. Participa en la primera consulta de juventud en www.gob.mx/consulta-juventud. Haz que tu voz se escuche. Todos hacia un pacto por las juventudes iberoamericanas. CEDESOL, IMJUVE. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrax. Estamos de regreso en La Pantalla Apagada, mi querido Nelson Baladés. Pues platiquemos acerca de lo que sucedió hoy por la mañana, muy tempranito, 6:30 de la mañana, ¿verdad? Bueno, para ser precisos, a partir de las 6 de la mañana, el primer espacio de esta nueva era de los noticiarios o noticieros Televisa fue el espacio Las Noticias con Daniel Diturbide, que la ubicamos de haber estado en Información Internacional en algunos espacios de Foro TV y de Primero Noticias. Es así que ahora media hora de noticias continuas se le da a esta periodista que ha hecho buen trabajo y que recordamos su por ahí su balconeada con lo de los hombres lobo. Si tú te acuerdas que fue la segunda, sí, avísenme. Sí, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Bueno, y entonces Daniel Diturbide comienza el espacio Las Noticias de 6 a 6 y media. La dinámica que notamos es que un ritmo agolpado para presentar las noticias, la lectura, el correr los videos apoyos, como se le dice en el argot de producción y ejecución al aire. Solamente Daniel Diturbide tuvo 3 apariciones a cuadro en la dirección de cámaras, pero bien fuera fue un ritmo agolpado, fue un ritmo acelerado. De alguna manera yo me atrevería a comparar como se hace en Foro TV con los espacios genéricos llamados Las Noticias. Bueno, lo llevó bien, lo llevó vertiginoso. A las 6:30 comenzó despierta con Loret, en este caso Carlos Loret de Mola. También se le notaba desencanchado, presionado, acelerado. Su espacio básicamente versa en cuanto a los temas fuertes, si así lo podemos decir, a entrevistas troncales y reportajes y algún debate solamente de la etapa de Primero Noticias. Rescató a Enrique Campos, el experto en finanzas, pero para mí este espacio matutino lo partieron en tres para que no, de alguna manera, al público no reprochara ver a una misma cara o un mismo punto central. 3 horas es así que se hizo un espacio de nota dura, que es el de Daniel Diturbide. Ajá. Un espacio de entrevistas fuertes y de reportajes, que es el de Despierta con Loret, y el siguiente, que se llama Al aire con Paola, se le dejó la parte informativa de reportajes y de entretenimiento, donde hace mancuerna Paola Rojas con Carlos Hurtado, comunicador modeliano, del quien ya hemos comentado aquí en Pantalla Apagada, y se hace acompañar de Odalis Ramírez en los espectáculos, de Mauricio Clark en su regreso a Televisa después de su polémico paso y todos los escándalos que son otra harina de otro costal, uh-huh, y por Memo Schultz en los deportes. Es así que se partió en tres todo un concepto que estaba bajo una persona, repito, como figura central. ¿En el clima? ¿Quién quedó en el clima? En el clima un capitán, el capitán Archie, me parece. El capitán Archie, con Loret. ¿Y con Paola Rojas? No, con Paola Rojas desconozco si hubo, porque de alguna manera estábamos en el pimponeo de otros canales, pero básicamente la estructura, y luego a las 2:30 de la tarde el espacio de Lolita Ayala es ocupado por Carla Iberia Sánchez, que viene de la alineación de Foro TV, que dejó el espacio Hora 21 en aquel canal y tomó el espacio vespertino. Y en la noche, lo que es la mayor expectativa que está levantando en estos momentos, ¿cómo será la media hora de Denise Merker en el noticiario 10 en punto, donde va a tener tres bloques: la nota dura, los reportajes y alguna cuestión editorial? Media hora nada más, cuando los noticiarios de Televisa, los noticiarios en general, siempre llevan de 45, una hora, 90 minutos máximo. Y es así que Televisa quiere implementar cambios repentinos, cambios dinámicos, donde ya no haya rebuscamiento, a decir de ellos, donde la gente ya no se case con una figura. Y es así que hay espacios pequeños, continuos, para que la gente se vaya enganchando, no pierda la sintonía, en vez de una sola persona que te ocupe una hora o 3 horas. Exacto. Y es así que ver 5 o 6 caras en menos de 4 horas. Oye, y también, bueno, aparte de los noticieros, fíjate, me estoy enterando de última hora, esto es primicia, ya no va a estar Denise, ahora va a estar Carmen Aristegui en punto de las 10 de la noche en el canal de las estrellas. Eso fue ayer, ¿no? Con el reportaje de Aristegui Online. Exactamente, todo parece indicar que ha tomado tanta fuerza este reportaje que la exoneraron, y pues hoy entra a las 10 de la noche Carmen Aristegui en el canal de las estrellas. Sí, entonces ese es el reto en el cambio. Las figuras cambian de un día para otro, la audiencia te cambia. Ya no hay audiencias fieles como en el tiempo en el que tú y yo crecimos, audiencias de ubicadas a final de los 70s, en la década de los 80s. Ya la gente te cambia. Hay tantas plataformas, hay tantas opciones. Antes nada más te chutabas 2 o 3 canales abiertos. Aquí hay una gama. Y por eso los programas de la televisión abierta no se han podido eternizar, como fue el caso de Chabelo, como fue el caso de Jacobo Zabludovsky. Es un logro que un programa dure cerca de 15 o 16 años actualmente. Llámese Televisa, llámese Televisión Azteca o la cadena que tú gustes y mandes. Y por cierto, ya que hablamos de figuras... Pero, ya se me estaba... Ya le estaba dando un infarto aquí a un amigo. No es cierto lo de Carmen Aristegui. Es el de forma. también el canal de las estrellas. Escuchamos que viene Víctor Trujillo. Víctor Trujillo, porque esa es otra parte del cambio en Noticias Televisa. Pero bueno, ya no como Broso, que lo tocamos, porque la barra nocturna de opinión se mantiene los lunes con Alebrijes, Águila Osol, que es las personalidades financieras. El martes, el programa Chapultepec 18 con Joaquín López Dóriga, que será la segunda etapa de este programa. El miércoles, la entrevista con Adela, por si la extrañaban. Exactamente. El jueves, otro programa de debate que tendrá Joaquín López Dóriga, llamado Si me llaman, no vengo. Noticias por Adela. Si me dicen, no me vengo. Desapareció, y eso lo comentamos a la primera parte de pantalla. Ya no va a regresar. El programa de entrevistas tendrá Adela Micha, porque hablamos de sacar figuras de una vieja generación. Adela Micha, hay que recordar, fue la hechura de Ricardo Rocha, así que es también otro periodista de la vieja Televisa. Bueno, y el viernes, lo que tú comentabas, el programa Peladito y en la Boca, los viernes a las 11:30, donde solamente no reaparecerá Broso, sino todos los personajes que Víctor Trujillo creó muy exitosamente en aquella época de Imevisión de la Caravana, pero que ahora ya tienen todo el sesgo de cómico político. Pues de hecho, hoy trajimos a Víctor Trujillo, bueno, no trajimos a Víctor Trujillo, tenemos aquí en la cabina de XFM a Estetoscopio Medina Chaguires. Estetoscopio, pues bueno, qué mejor que tú nos presentes directamente lo que es tu nuevo programa, Peladito y en la Boca. Buenas tardes, buenas noches a toda lo que ustedes escuchen. Yo soy Estetoscopio Medina Chaguires y vamos a estar porque ustedes lo pidieron en Peladito y en la Boca los viernes a las 11:30 en el Canal 2 y... ahí estaremos todos los cuates y adiós y tan tan. ¿Y la Guadalupe? ¿Y la Guadalupe? También estará presente la Guadalupe, microscopio, telescopio y mi suegra también. Perfecto, Miquel. Gracias, Estetoscopio. Así será, pues Víctor Trujillo también tendrá ahí un espacio los viernes en la noche. Y bueno, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, pues TV Azteca también va a hacer lo suyo. Televisión también Azteca también el pasado jueves convocó de alguna manera a una reunión de toda la plantilla de empleados de todas las áreas en las instalaciones de la Jusco para hacer un relanzamiento bajo el nombre La Nueva TV Azteca. Convocó a todos las áreas, noticias, deportes, Total Play, todas las áreas que conlleva lo que es Grupo Salinas, en este caso TV Azteca, Benjamín Salinas Sada, que es el director, sobre la reinvención, sobre las nuevas esquemas de trabajo, los nuevos productos que se quieren lanzar ya... en el futuro. Ya hablábamos de una alianza Televisa-TV Azteca con una serie que va a protagonizar Badir Derbez y Alejandro Camacho. Va a ser el primero tal vez de muchos proyectos de otras televisoras bajo la plataforma Blim, no solamente TV Azteca, sino la nueva cadena 3 también. Y bueno, lo que vamos en TV Azteca es que se va a tener apertura a recibir ideas de toda la gente que trabaja en TV Azteca bajo un concepto, hasta donde yo sé, llamado la incubadora, que se está construyendo en las instalaciones de la Jusco, donde se va a buscar tomar en cuenta a quien tenga una idea de donde surja dentro de Televisión Azteca, se le va a tomar en cuenta, y es la receptividad que tiene Benjamín Salinas. De alguna manera a mí me recuerda a esto proyecto como la dinámica de trabajo que tiene en Google, en Facebook, de que hay internet abierto, donde todo mundo a través de sus dispositivos pueda aportar alguna idea que le pueda bien parecer al grupo o al equipo de trabajo del CEO de TV Azteca. Pues sí, así las cosas, se pone el estira y afloja, el toma y daca, el yo hago, tú haces. Exacto, y que en septiembre regresa Cadena 3 a la televisión abierta ya como cadena nacional. Así de hecho, es. Se especula que a principios de septiembre Cadena 3 arranca operaciones ya como cadena. Ya se están haciendo las pruebas en el Valle de México ya de las señales abiertas. Y no me apresures, que ya no tarda Canal 52. También es de lo que... Algo por ahí se puede cocinar. Favor con favor se paga, ¿no? Totalmente. En el caso de Canal 52. Y hablando 52. También de medios, en ratings y demás, rápidamente, antes de que el tiempo nos consuma. En el asunto de Río 2016, las Olimpiadas y las audiencias, la televisión abierta, irónicamente, aunque no fue la de la privada, ganó en lo que fue el seguir las Olimpiadas, y el ganador fue Canal 11, el Politécnico Nacional. No me digas. Exactamente, en segundo lugar con Aculta, Canal 22, y al último, y fíjense lo irónico, Claro Sports, que fue el patrocinador o quien cedió los derechos a los canales de la llamada red de televisoras públicas, pero Canal 11 del Politécnico lidereó la audiencia. Pues sí, independientemente de eso, en esta ocasión efectivamente fue el rating más bajo histórico, pues, de todas las justas olímpicas televisadas, transmitidas por televisión abierta en aquel entonces. Ahora obviamente es el asunto de las plataformas, porque la gente, y no lo digo yo, lo dice Federico Wilkins, que era productor de Televisa, que toda la gente tiene como hábito, bueno, al menos eso decía él, de sintonizar el Canal 2 como hábito, y que si en una plataforma de mayor penetración ponías a determinada persona, la gente lo iba a ver solamente por hábito. Y en este caso, lo que quiero decir con esto es que si hubieran estado en Canal 2 o en Canal 13, las Olimpiadas hubieran tenido mayor audiencia, pero aquí fue algo muy diferente, fue en aplicaciones, en televisión de paga y en la televisión pública, que hizo su esfuerzo respetable en difundir las Olimpiadas de Río 2016. Así es, pues interesante todo lo que sucedió desde el fin de semana pasado, la clausura de los Juegos Olímpicos, que pues ahí más o menos se les andaba agüitando por el tema de la lluvia. Afortunadamente no pasó mayores, lo supieron solventar, y vaya carnaval que se armó al final. Eso, totalmente, ahí Brasil es... En un país tropical, dice la canción de Disco Samba. En un país tropical. Yo sí te puedo decir algo. Extrañé la voz de Antonio de Valdés. De Enrique Burak. Y de Enrique Burak. Se acabó. Sí, ya, fue todo. Manera, todo lo que tengo que decir. Sí, y si hacemos una encuesta rápidamente, no creo que la gente le entienda el nuevo logo del canal de las estrellas. En este caso, las estrellas. Para mí parece el logo de una vieja cafetería que acaban de adquirir por ahí. Parece logo de María Visión. Sí, exactamente, porque si lo comparas con la protección de este canal religioso de la Rosa de los Cuatro Vientos, que así se llama la estrella de María Visión, lo comparas con el del canal de las estrellas, pues sí, ajá, hay cierto parecido, hay cierto fusil. Se parece ahí a unas cafeterías de un hombre con B chica. Exactamente, ni más ni menos. Mi querido Nelson, muchísimas gracias, enhorabuena. Que sean otros 6, 7, 8, 9, 10 años más. Y esperemos seguir contando con tu presencia aquí en Pantalla Apagada. Así sea. Por lo perfecto. Tanto, nos escuchamos todos los lunes, 6:30, X89.3. Y como es fiel nuestra costumbre, después de 7 años, ahora nos vamos a Barras Cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. All You Can Eat Pancakes regresa a IHOP. 49 pesos todos los que te puedas comer. Del 8 de agosto al 2 de octubre en IHOP. Sucursal Altozano en Paseo Altozano. No válido con otras promociones, no válido para llevar. Los pancakes se servirán primero 3 y de ahí se seguirán sirviendo 2 a la vez hasta que hayas tenido lo suficiente. ¿Te gustaría ganar un mínimo de 150 mil pesos? Inscríbete ya al torneo de Blackjack de Caliente Casino Morelia, que se realizará este próximo 6, 7 y 8 de septiembre. Estamos frente al centro de convenciones y sí, ya es tiempo de que te inscribas al torneo de Blackjack de Caliente Casino. Permisos de GOB 6,680 y posteriores modificaciones. ¡Volvió la colchoganga de Atlas del Descanso! Toda la tienda tiene hasta 50% de descuento más box gratis en modelos participantes. Y te regalamos un boleto de avión en colchones Spring Air. Además, 12 meses sin intereses. Solo del 1 al 31 de agosto en Atlas del Descanso. Visita tiendaatlas.com. Aplican restricciones. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuentra la más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Regresar a clases es divertido. Ven a Hiperlumen Camelinas y Lumen Santiago Tapia. Aprovecha los grandes descuentos que tenemos para ti. Aquí encontrarás los útiles más padres para este regreso a clases. Visítanos en Avenida Camelinas 2596 y en Santiago Tapia 954 y llévate los mejores productos con las mejores promociones. Entra a lumen.com.mx. Lumen, todo para crear. Porque dos son mejor que uno, ven a Bizarro, compra un Citizen y te regalamos otro hasta del mismo valor. ¿Me regalan un Citizen? Así es, en exclusiva en Joyerías Bizarro, porque tú lo pediste hasta el 31 de agosto. Joyerías Bizarro, momentos inolvidables. De lunes a viernes, en punto de las 4 de la tarde.